quiero hablarte hoy, mi gran amor. De las cosas que aprendí en los discos. Quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. ¿Qué tal, amigos? Esto es una emisión más de cosas que aprendimos en los discos. Y hoy vamos a escuchar un disco relativamente nuevo comparado con lo que vinimos escuchando en este programa. Un disco del año 2009 de el cantautor, poeta Alejandro del Prado. Yo vengo de otro siglo. El disco que marcó el regreso de Alejandro del Prado a su público. Este disco, con una ironía y verdad, se llamó Yo vengo de otro siglo. En este programa lo escucharemos, lo disfrutaremos y también hablaremos de su vida, sus comienzos marcados por la figura de Calé, su padre, su hermano Horacio y los tesoros que guarda su cueva inexpugnable del barrio de Almagro. Yo vengo de otro siglo, con 2X y un tango, no pude ser un indio, destino negro y blanco. Yo vengo de otro siglo, con la voz en la cara, con la sombra de un bicho y este gesto en la espalda, y traigo de otro siglo la esencia de un ombligo, un sapo traicionero, anécdotas de perros y un sueño retroactivo. Yo vengo de otro siglo, con un poco de todo, solo y sin acomodo, empuño moneditas y corro colectivos. Arrastro de otro siglo cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomentos, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando, con 2X y un tango, perdón si no me ubico. Yo vengo de otro siglo, toro serrano. Vengo desde el olvido, con un dios escondido y ayuyo de suburbio perfumando. Yo vengo de otro siglo, hablando con mis muertos. Y no porque estoy loco, porque si fuese un loco, ni loco lo andaría diciendo.

ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no te quedes quieto. Los hijos de un puerto. Los hijos de un puerto. No te quedes quieto. En los últimos 30 años, Alejandro del Prado realizó un paciente trabajo de invisibilidad. Ese trabajo junto con Los Locos de Buenos Aires fue su gran éxito. Tuvo que hacer muchos esfuerzos, pero finalmente lo logró. Se volvió invisible, como un fantasma artiano, uno de los artistas más inclasificables y profundos de la música popular argentina. Entró en su cueva de Almagro para definir en soledad una rosa de cobre hecha de canciones de estructura de fierro. Dolorosamente sincero hasta los límites del autoboicot y asimismo dueño de una sofisticación marginal insondable, desplegada con un simple misticismo, sin decadencia, más bien en una espiritualidad laberíntica, solitaria y perturbada, más cerca de un Néstor Sánchez que de un Meso Vigarrena, por citar dos extremistas. Tiene arrumbadas más de 300 maquetas de temas que cualquier intérprete calibraría como tesoros. Como petróleo invaluable, se aprietan en cassettes y CDs, desbordados en ese monoambiente legendario de la calle Bulnes, que funciona como museo del caos, entre el guitarrón que le regaló en México Alfredo Zitarrosa y una gata vieja, la ilusión que se corporiza entre el mobiliario recargado es que nada sobra, que increíblemente todo está en su lugar. Tango, se te notan los tambores africanos, se te escucha en la milonga algo pesado, lo mundano de tu origen, selva virgen. Tango, se te nota el desarraigo, la tragedia, se te escucha en los clarines, la posguerra. Con baúles y guitarras en los muelles de otras tierras. Tango, se te nota el aire sudamericano, se te escuchan los violines, los gitanos. Ronca un fuelle, algo germano, lo italiano está cantado. Tango, se te ha visto por los puertos olvidados, danza rea de los hombres solitarios que amarraron en la orilla con el siglo su fantástica oración.

que asomaban en los sótanos y las figuras del canto popular que retornaban de los exilios. En muchos sentidos sintonizó con la época. Mientras él cantaba Tanguito de Almendra, aquello de vuela tango y a rock and roll lo que te cuento, Charly García escribía en Yo no quiero volverme tan loco: escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Y Fito, en Giros, suena un bandoneón, parece de otro tipo, pero soy yo. Por la solidez de sus canciones, por la puntería poética que todo lo catalizaba, parecía que Alejandro del Prado iba a ocupar un sitio de nexo entre el rock, el fútbol, el carnaval y la música de raíz, al estilo de lo que venía desarrollando Jaime Ross en Uruguay. Pero no fue. Nuestro Alejandro no fue nuestro Jaime. ¿Qué pasó? No sé, dice Alejandro. Tocaba en las facultades, metía de miles y miles de personas. Me sentía bien. Introduje en el rock algunas murgas, como Con los coros del lugar, La murguita de Villarreal, que pegaron fuerte. En ese momento era inédito. Y Jorge Nasser, el músico uruguayo, me decía que había inventado la manera de tocar el bajo en la murga. Estaba todo dado para dar el salto. Tenía las puertas del rock abiertas, me sentía cómodo ahí. Me comunicaba mejor con el rockero que con el tanguero. Me acuerdo que Adriana Varela, que venía del palo del rock, debutó en Medida y Compañía con dos temas míos: Mariposa de Lujo, la letra hermosa del poeta Humberto Constantini, y Tanguito de Almendra. No sé, tenía miedo de que todo se volviera demasiado grande. Yo solo quería tocar cada vez mejor la guitarra. ¿No te acordás cuando colgué los botines? ¿Dónde dejé los cortos y el inflador? Yo quise ser jugador para avalancha. Llegué hasta hincha titular en el montón. El potrerito se llenó de casillas. En la canchita hicieron un monoblock. Yo quise ser jugador para avalancha. Llegué hasta hincha y me parece que mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha para avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha para avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Cuando colgué los botines en la canchita hicieron un monoblock. Yo quise ser jugador para avalancha. Llegué hasta hincha y me parece que mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha para avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha para avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Solo quedamos yo y vos, hermano de antes. Solo yo y vos y el perfume del recuerdo. Y el viejo coche con su trote lerdo ya no alcanza la esquina del pasado. Yo conozco Buenos Aires de poetas y cantores, de grandes compositores salidos de su arrabal. Yo conozco esa ciudad de notables pensadores, sagaces discutidores de lo que siempre anda mal. Yo conocí ese lugar de potreros y aulas llenas de compañeros que apenas sabrá Dios dónde andarán. Yo conocí un Buenos Aires de tierra, carros, tranvías, adoquín, trole y garitas que el progreso contempló. Y conocí el Buenos Aires donde un peso valió dos y refrescaba mejor el viento si era del río. Ciudad, país de mis tíos, domingos de mesas largas y una guitarra afinada para un mate acompañar. Yo conozco un Buenos Aires que existe, no lo inventé, bombardeado por las modas y difícil de vencer. Un Buenos Aires porteño, por esas cosas del mundo, culo, ombligo, banca o punto, desde el siglo XVI. Yo conozco un Buenos Aires que existe, no lo inventé, que sabe lo que no quiere y quiere no sé lo que. Un Buenos Aires que excita, que contiene, que habilita, filántropo, culto y reo, criollo y rock and rollista, milonguero y fanfarrón. Yo conozco un Buenos Aires que existe, no lo inventé. Yo conozco un Buenos Aires que existe, no lo inventé. Yo conozco un Buenos Aires, América de inmigrantes, que acentúa lo italiano, su voz hispano parlante. Buenos Aires herido por la contaminación de espíritu alternativo, reciclando tradición. Yo conozco un Buenos Aires, yo conozco un Buenos que existe, Aires, no lo inventé, no lo inventé. Yo conozco un Buenos Aires, yo conozco un Buenos que existe, Aires, no lo inventé. En España compuso como un loco, trabajó en muchas cosas. En Valdemorrino llegó a labrar la tierra, se compró una portaestudio y aprendió a grabar. Hasta llegó a escribir una ópera. Volvió con canciones, pero enojado. Él no sabía bien qué era lo que lo enojaba. Cuando volvió de su periodo español, preparó un concierto en el Piccolo Teatro, en la calle Corrientes. Fueron 3 personas. Días antes había muerto Roberto Goyeneche. Del Prado no solo tocó 1 hora y media como si estuviera ante un Luna Park repleto, sino que hizo un bis. Salió con el bombo de murga como único acompañamiento y tocó y cantó La Última Curda. Como poseído se tiró al suelo. Utilizó la madera del escenario como segundo parche y cantaba y lloraba en trance. Al final cayó, como siempre, en el centro de la canción. El tiempo pasó. La cueva se llenó de más libros, cacharros encontrados en la calle, polvo. Cuando parecía que iba a quedar en el más absoluto olvido, Diego Zapico, de Aqua Records, intentó una épica doméstica, casi secreta, para la logia, que Alejandro del Prado volviera a sacar un disco. Sobraban canciones. Fue ardua la disputa de Zapico con los progresivos actos de boicot disfrazados de rebeldía o convicciones. Ya no había miedo a la fama, pero no había fama posible. Eran otros tiempos. Su estética innovadora de principios de los 80 se volvió fórmula, y hace años que cualquier mediocre lanza un disco con murgas, candombe, milongas, rock, mecha canciones que hablan de fútbol. Después de 2 años y muchas idas y vueltas, el disco se grabó. En el medio falleció Susana, su compañera de toda la vida, cantante y música. Le había conocido a los 14 años en el Club Vélez. Que me quedé el tiempo que me lleve vivir, soñaré con la paz que te debo, el resto de mis sueños cortaré sin piedad la maleza que amenace a la huerta al florecer, y siempre pondré pan en la vereda para que los gorriones vuelvan. Miraré con la luz que se ve a la huella en la estrella y el rumbo del tren. Pisaré sin rencor la mañana y aguantaré la lluvia y el viento también. que me quede, el tiempo que me lleve vivir. Siempre pondré pan en la vereda para que los gorriones vuelvan. Y siempre pondré pan en la vereda para que los gorriones vuelvan, para que los gorriones vuelvan, para que los gorriones vuelvan, para que los gorriones vuelvan, para que los gorriones vuelvan, para que los gorriones vuelvan, para que los gorriones vuelvan, para que los gorriones vuelvan, para que los gorriones. Este porcentaje de humedad entiendo un poco más lo que decís. Hagan lo contrario. Con este porcentaje de humedad, las luces y el asfalto brillan más. En un rezongo lerdo te calan hasta el alma. Con este porcentaje de humedad cierto, no dan ganas ni de hablar. Pero hay que levantarse y darle a las razones. Matearse con alguno es bueno, aliviar los dolores. porcentaje de humedad. Quedémonos así un rato más. A no estar para nadie, solo para nosotros, solo para nosotros. Este porcentaje de humedad, de humedad, de se tituló Yo vengo de otro siglo y salió en el 2008, a más de 20 años de su último trabajo. Es un álbum bien producido, con temas maravillosos como Hijo de un Puerto, su final a pura electrónica, el extraño reggae para que los gorrenes vuelvan, el metafísico Paga Dios, tanta oscuridad jamás perturbará mi gallo ciego, que canta y canta cuando le amanece adentro. Zapico recuerda los febriles y por momentos aciagos días, meses, años de grabación. Había tenido una primera propuesta en 1997 para grabar un disco a través de Mónica Maristain, que dirigía la revista llamada La Contumacia. Quedó como una buena idea, pero no se concretó. Lo contacté años después. Me mostró temas nuevos, eran excelentes. Avanzamos. El proceso de grabación fue muy largo, más de 2 años en total. Pasó por diversas etapas, incluido el cambio de estudio. Pasó de cantar solo con una Ovation a estar rodeado de loops. A Ale le gustaba experimentar con baterías electrónicas, poner bajos con teclados, jugar con bombos de murga. Aún dentro de su camino no lineal de idas y vueltas, el proceso de grabación atravesó una instancia muy dolorosa y triste para Ale y para todos los que estábamos cerca de él, que fue la enfermedad de Susana y luego su fallecimiento. El disco, en lo simbólico, fue, creo, un homenaje a Susana. Es un tremendo artista. Nada en él es aleatorio, accesorio o cosmético. Todo tiene un sentido. Basta de palo en la rueda, basta de pelo en la lengua, basta de paja en el ojo y de toscano en la oreja. Ponete pilas, anguila, para empujar el cascajo. No quedan pisos abajo, lo único que hay está arriba. Me lo cantó un pajarito en su casita de rejas. Por bailar con la más linda lo acostó la más fulera. Y a puro brazo partido antes del fin de las cuentas. Mi árbol torcido endereza el viento cuando le pega. Y aunque me cueste el negro siempre trabajo. Y si me voy al carajo, mi vocación me plantea soltar los pies en el aire, en las nubes de mi tierra. Mi palomita guerrera a la luna cabecea. Y aunque la pase redonda, cuadrada me la devuelvan, yo siempre llego hasta el fondo, desbaratando defensas. Soy del bazar elefante, conejo por tu galera, el soldado que más sirve, porque no huyó de la guerra. Nadie es perfecto, decía, un imperfecto cualquiera, que por ser santo insistía, tirando la primer piedra. Al diablo con la experiencia, la realidad no te hiciera. Solo al soltarse a destajo, la presión se desbloquea. Que viva la lapicera y los papeles en blanco. Con las palabras más feas puedo decir que te amo, y canto porque molesta y apesta estar silenciado. Canto al cohete explotando las virtudes del petardo. Paja en el ojo y de tocano en la oreja. Que viva la lapicera y los papeles en blanco. Con las palabras más feas voy a gritar que te amo, el canto que homenajea a los silencios prestados. Canto al cohete explotando la virtud del petardo. Canto al cohete explotando las virtudes del petardo. Canto al cohete explotando mis virtudes del petardo. Canto al cohete explotando las virtudes del petardo. Canto al cohete explotando las virtudes del petardo. Tanta claridad le hace mal a sus pupilas dilatadas. Tanta multitud compensa, pero igual inquieta al solitario que suelta su traste en la magia de un bar, tratando de elevar la calidad. De su pensamiento tanta confusión es digna del enamorado que siempre duda entre acariciar primero o esperar, o esperar, o esperar, o esperar ser acariciado. Tanta oscuridad jamás perturbará mi gallo ciego, que canta y canta cuando le amanece adentro. Tanta soledad es una frase de mierda que combina mucho y nada. Hombre y silencio, tanta exactitud. No puede ser, no puede ser obra de alguien tan imperfecto. Paga Dios, paga Dios, paga Dios, paga Dios, paga Dios, paga Dios, paga Dios. otra noche en la Perla, Pringosa, no impide que Alejandro del Prado vibre con un poseso. En esas mesas no solo pararon a mediados de los 60 Nevia, Mori, Javier Martínez, Tanguito. En los 20 se juntaban Marcelino Fernández, Borges, Sul Solar, los hermanos Dabove, charlistas, empedernidos, cultores de una metafísica que en ese fortín de fronteras entre Buenos Aires y el oeste integral del Arrabal y el centro. Alejandro del Prado recorre con autoridad pero sin rumbo, es improbable el camino trazado entre los fundadores del rock argentino y aquellos otros literatos dilatantes de la primera década del 20. En ese camino va con guitarra, cantaré con la voz que me quede, el tiempo que me lleve vivir, y siempre pondré pan en la vereda para que los gorriones vuelvan. Ya baja del escenario, se seca la transpiración con una toalla como un boxeador, toma agua, mira los ojos y dice: me muero de ganas de grabar, voy a sacar un disco que le va a volar la cabeza al planeta. Muchos no me creen, yo mismo le di pasto a la fiera, ahora es diferente. La música me desborda, siento que llegó la hora. A la madrugada, como si hubiera salido de una canción propia, se va en bicicleta a su refugio de la calle Burles, toma Rivadavia y es abducido por la noche. Hace instantes, con su guitarra, escribía la caravana de personajes de los locos de Buenos Aires. Esa procesión desesperada, como un calé fin y secuela, cantaba: cuidado con esa gente, no se sabe en qué pretende. Pajarita llamada Juanita y su mariposa marrón de madera, su guitarra negra, su gato del perro, su loro negro, pero su remo de palo, su puente de fierro con su voz de otro, su flor de papel con su copo y su intén con su miel y su gomina, su onda entre Humphrey y Artigas, su luz cenital de almacén y bar, con su jaguar y su fusil, con sus estruch y su contrera, su truco en su mesa de Michoacán, su Carla Moriana, su María Serena, su caja automática por la carretera, casi a 180 guitarrón, octava, segunda y primera, escuchando un cassette de Juseca, su tapín con gentra y corbata, su ingrata jaqueca, su tierna sonrisa, su camisa blanca y pañuelo de seda, su pastel de papas con chabuca en Lima, buen Chiapas, aquel campanario al final, el adagio con Dion y Don Julio, Aboite, Guarnero, Caito y ya basta, sombrero de paja con gafas urbanas, con su nostalgia campesina, su pasión marxista, su blues oriental, su mate de hueso, su sándalo herido, perfumando exilios, zambita cantale al muchacho prohibido, no sin pero sí, que con sin ton ni son, digo sin pero con motivo, por eso te pido, zambita cantale, decile al oído, qué triste y qué lindo. Y alegre es el bueno de los ignoritos que silbando han, que silbando vienen ahí, por el éter del mundo, ahí, por la plata del río, ahí, mi canto el uruguayo, yo te acuso de argentino. Thank you. por tu pajarita llamada Juanita y tu mariposa marrón de madera, tu guitarra negra, tu gato del perro, tu lomo en el hombro, tu remo de palo, tu puente de fierro con tu voz de otro en el bis de tu destino para y por siempre al cantar, cantando yo te voy a acompañar. Que no puedo dejar de alfredear si está rociando. De alfredear si está rociando. De alfredear si está rociando. De alfredear si está rociando, de alfredear, si está rociando. De alfredear, si está rociando. Que publicó esta hermosa nota sobre Alejandro del Prado allá por el 2015, más precisamente un 8 de marzo del 2015. Yo he visto varias veces a Alejandro del Prado en la Perla de Once, ex Perla de Once, actualmente la Americana. Como todo lo bueno, todo tiene que ser renovado en el cambio. Recuerdo una noche saliendo del mítico ciclo poético Noctámbulo del Abasto, Maldita Ginebra, ahí lo de Papacho Andino, cruzarme con Alejandro del Prado en la calle Corrientes, intercambiar con él unas palabras. Algún día, espero que pronto, podremos disfrutar del disco Solama, de Dejo Constancia, y espero que Alejandro tenga la fuerza para sacar un nuevo disco. Es hermoso, es maravilloso este disco, es maravillosa su música. Gracias, Alejandro del Prado. Para los hombres, una mancha

nostalgia que no ves. Pero vos con tu nostalgia que no ves, que lo nuevo igual ves.